Ahora que te veo declinante en los espejos del tiempo. Ahora aunque no pintas como antes en el deseo de mis deseos, cuando a la fiesta de los veranos te irán convidando menos, te amaré. Traje de Esparto, compañero, ahora que llegamos al punto del desgaste, cuando caduque el contrato, ahora aunque te sentirás abandonable en cada era de descanso, con tu ADN campestre, sólido y humilde, te amaré. Doble de materia, a mis medidas, en esa cosa del amor, cuando más débil mejor, cuando no quede ya ni para mentiras. Apoya, compañero, tu medio siglo alborotado contra mis 15 primaveras. Ahora que mecen las costumbres y que nos cuecen a fuego lento, ahora aunque se hace más urgente tomar en serio los te quiero, y a pesar de los pesares, las hilachas y los parches, te amaré. Traje de Esparto, compañero, perdón te pido. Esas malas lenguas, por darles la razón, por haberte privado de playa, de yodo y de sol, por haberte querido tanto, tanto olvidar, por no dejarte en paz, por esa corta vida que un día te he deseado, y por las cacerías al patito feo. Perdón te pido, compañero, perdón te pido, y sobre todo por ese miedo que siempre te tuve y que sigo teniendo. Por ese miedo que siempre te tuve y que sigo teniendo. Por ese miedo que siempre te tuve y que sigo teniendo. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah.